Amo, ¿está usted adelgazando otra vez? No es nada raro, los más exquisitos platillos no me saben a nada sin ella. ¿Pero cuáles exquisitos platillos? Últimamente no hemos hecho ni una comida decente. Ayer comimos migajas de pan, antier colas de camarón, el otro día una manzana. ¿Qué vida es esta? Usted ha dejado que nos quiten no solo a la princesa... ¿Qué? ¿Quitarme? ¡Nadie podrá quitarme a la princesa! ¡Y el que lo haga tendrá que dársela conmigo! ¡Otra vez lo mismo!